No somos héroes. Yes, we're lovers. That is that. Programa de cultura aproximadamente en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Keep us together. We could still die. De cultura y desvaríos mensualmente, y que bueno, pretendí hacerlo la semana pasada con eso que empezaba la primavera, pero me pareció tan hortera que fuera el día de la poesía, y como la poesía no es uno de mis fuertes, por desgracia, pues bueno, lo he dejado para la cuarta semana del mes. Todo esto después de que nos pusieran la cabeza como un bombo, las procesiones de Semana Santa para variar, y esa celebración de la muerte que tendría que ser todo lo contrario, ese maravilloso, esa maravillosa luna llena que da comienzo a la primavera y que debía ser una celebración de la vida, y que bueno, pues que las celebraciones religiosas han convertido en todo lo contrario. Radio Topo tiene una web, radiotopo.noblezabaturra.org. Aquí puedes descargarte y escuchar este programa. Oh, we can be heroes, just for one day. Y en el programa de hoy, pues empezaré con una recomendación de agenda. En concreto, pues os hablaré de la suite, un espacio de aquí de Zaragoza, y bueno, pues una exposición que tiene. Intentaré que, bueno, pues que todas las semanas, bueno, todos los programas, perdón, me lío con mi otro programa, pues todas las, siempre que pueda, meter pues un poco las diferentes espacios que funcionen al margen de las subvenciones estatales, una cosa que casi se nos antoja hasta medio rara. En qué leer, Isaac Rosa y La habitación oscura, un poco en un libro de hace un par de años. También voy a intentar dar una oportunidad a un autor dificilillo, en concreto el noruego Carl Ove Nausgaard y su tocho en seis tomos, Mi lucha. En qué ver, dos pelis recientes, una oscarizada pues hasta hartarse, The Revenant, de bueno, pues sobradamente conocida, de Gómez Iñárritu, y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y otra un director de lo más raruno, peculiar, que explora un poco los límites, que es así un tipo difícil de ver, que es Yorgos Lanthimos y su película Lobster, Langosta. Y este mes, con esto de tantas cosas, pues no me ha dado tiempo a preparar la sección del maligno dedicada a la caspa hispana. Así que nos fastidiaremos y bueno, pues ya buscaré alguna canción así adecuada para despedir el programa, que seguro que nos reiremos todos y todas. En Online a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en... Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. ¿Qué de eso se trata, ¿no? Y este es un grupo de estos que ya no están muy de moda, Tuxi Domon, una cosa que bueno, pues que se tira un montón de años tocando y que es así muy peculiar. Our love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond. Y vamos un poco con lo que, bueno, pues lo prometido que es deuda. Con una recomendación de agenda a propósito de la Suite Teatro. La suite está en calle Pignatelli 86, cerca de la Plaza de Toros de Zaragoza, para que más o menos os hagáis una idea, en la zona del Gancho, y es uno de esos espacios independientes que no funcionan con dinero público y que, bueno, pues da gusto ver que todavía siguen existiendo cosas así, que todavía hay gente que tiene iniciativa y que va abriendo pequeños proyectillos, pues un poco... como es el Teatro Bicho, la Vía Láctea, pues estos sitios de aquí, que en Zaragoza, pues siguen resistiendo contra viento y marea sin que el dinero público venga, pues sí, a dar un apoyo o a lo mejor a pudrirlo todo. Y en la suite este mes, hasta el 3 de abril, además de su pequeña programación de teatro, monólogos, algo de comedia, nos propone la exposición Múltiples Miradas. En concreto, esta vez, una mirada a la Fuente de las Aguadoras, entrada del barrio de las Fuentes, valga la redundancia, de Zaragoza. La exposición es parte de un proyecto más amplio, como he dicho, Múltiples Miradas, que, bueno, pues es muy... la idea es simple. Se elige un sitio y se propone a una serie de fotógrafos y fotógrafas tomar imágenes del mismo y ver lo que sale de allí para luego, pues, ponerlo en común. Entre los artistas que ahí exponen, vamos a obviar los nombres de momento, pues hay profesionales, fotógrafos muy consagrados y gente muy joven con ideas frescas que, bueno, pues que dan un montón de ideas. Es decir que si tú pasas a ver la exposición también puedes votar qué quieres que sea el motivo, cuál quieres que sea el motivo fotografiado para las siguientes Múltiples Miradas. Y esta exposición, pues bueno, personalmente a mí no es de lo que más me haya gustado, de lo que he visto últimamente, pero sí que tiene su interés, bueno, sobre todo por la frescura que tienen una serie de imágenes, pues de autores muy jóvenes, que de autores y autoras, que bueno, pues que ahí dan sus ideas y que la verdad es que, bueno, pues es una forma distinta de enfocar la imagen del espacio urbano, de un espacio urbano como es Zaragoza. Y en este caso, como es la entrada del barrio de las Fuentes, con esa Fuente de las Aguadoras o de las Alcahuetas, que también le dicen. Give me the words. Y voy ahora con la sección de qué leer, que no se pierda. La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero. Quiere decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo quiero ser libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. Es libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. ¿Puedo yo ser libre? Oh, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? ¡Por la libertad! Radio Topo. 101.8 FM. Nos hacen correr más deprisa, estirar los hilos con más fuerza mientras seguimos firmando documentos, llenando y vaciando cajas de mudanza, emparejándonos y desemparejándonos, trasladando nuestras cosas desde una mesa de trabajo en un espacio compartido hasta otra mesa mayor en un espacio individual, entrando y saliendo de casas, bares, hoteles, aeropuertos, oficinas donde firmar nuevos papeles mientras la cuenta bancaria rueda a tal velocidad que a veces da la vuelta al marcador y coloca números rojos para enseguida saltar a negro con varios dígitos que permiten un nuevo ciclo mensual de idas y venidas, firmas, compras, rayas, viajes, al tiempo que como hormigas esforzadas corremos siguiendo hiladas para encontrar hojas, tallos, restos orgánicos, pequeñas carroñas, la ciudad cruzada por miles de regueros de quienes transportamos alimentos al hormiguero. Podríamos ver nuestro trabajo de aquellos años a la misma velocidad, girando aún más la manivela para ver cómo se acumula lo producido, como paladas de arena arrojadas a una fosa o a una pira a punto de arder. Miles de informes redactados, códigos programados, artículos traducidos, copas servidas, ventas conseguidas, planos dibujados, mercancías desplazadas, cabellos cortados, llamadas atendidas, contratos firmados, presupuestos aprobados, casas reformadas, páginas diseñadas, puntos suturados. Operaciones decididas, millones de bienes producidos, fabricados, tratados, procesados, montados, pintados, atornillados, abrillantados, empaquetados, clasificados, apilados, almacenados, distribuidos, etiquetados. Y en cada paso, en cada fotograma acelerado, provocan movimientos de dinero, entradas y salidas, compras, facturas, plazos, créditos, nóminas, plusvalías, beneficios, dividendos, un movimiento de millones, billones, trillones, que si les diésemos solidez de moneda, circularían por el espacio también como insectos invadiéndolo todo, saliendo de bolsillos, sobres, maletines, cuentas, depósitos, cajas fuertes, furgones blindados, para rodar por las calles como monedas en fila hasta entrar en otros furgones, cajas, cuentas, bolsillos y desde ahí multiplicarse, rodar una vez más en otras direcciones para producir más entradas y salidas, compras, nóminas, plusvalías, dividendos. Y esta música un poco pesadillesca de Ministry creo que es bueno lo más adecuado para acompañar a este texto introductorio de nuestra obra de hoy, no tan reciente, de hecho es de de un autor que es Isaac Rosa, que y su novela La habitación oscura. Comentar que Isaac Rosa ya tiene otra obra, otra novela, que es La mano invisible, que es una su sexta novela y es bastante, bastante sólida. Todas las obras de Isaac Rosa, pues bueno, tienen un lenguaje que pueden recordar a otros escritores, pero que verdaderamente es bastante original, contundente, todo construido a modo de muro, de ladrillo, palabrita tras palabrita, con capítulos densos, a veces difíciles de seguir, pero que la verdad es que te mantienen en vilo y sobre todo combinan, pues bueno, una cierta reivindicación social, un cierto contenido de fondo. No olvidemos que Isaac Rosa, entre otras cosas, es un militante de izquierdas. Y bueno, pues también una literatura bastante fresca y que, bueno, tiene algo que decir. La gente nos preguntaba, ¿qué se siente al conducir el medio de un programa? Así que realizamos un experimento. En concreto, el lenguaje de Isaac Rosa en la novela La habitación oscura recuerda un poco al Irving Welsh de Trainspotting, aunque esta es una novela bastante diferente. Habla de cómo un grupo de gente bastante joven que tiene un localito donde, bueno, pues van a hacer sus cosas, a tomarse sus cervezas, a pasar su parranda, decide construir una habitación oscura, un lugar absolutamente aislado de la realidad, casi insonorizado, pero sobre todo donde nunca entra la luz, donde lo que empieza a ser pues una forma, digamos, de una sexualidad libre, así un tanto enloquecida, un tanto, pues bueno, de quitarse prejuicios, de quitarse barreras de encima, las barreras que permite la oscuridad, y bueno, pues que termina siendo un lugar central en sus vidas, un lugar de aislamiento, de pensamiento y también a la larga una fuente de problemas y de preguntarse muchas cosas. Es una novela de la crisis, una novela escrita durante la dichosa crisis esta que parece que no termina nunca y en la que, bueno, pues el autor habla de cómo la gente vive confiada en aquello que el capitalismo le ha prometido, en que todo irá muy bien, en que esas nóminas, dividendos, todo ese dinero del que habla precisamente el fragmento que he elegido para introducir el libro, pues bueno, como pensaba mucha gente, pensamos que todo nos iba a ir perfecto, pero luego la realidad nos ha transportado a un sitio totalmente distinto. Para ello utiliza un grupo heterogéneo, en tanto salta de la primera persona como de la segunda o de la tercera, y bueno, pues nunca sabes si quien está hablando es un hombre, una mujer, y también hay gente un poco de todas las condiciones sociales, desde el modelo de triunfador hasta lo que el capitalismo considera un fracasado. De fondo, todas las dinámicas perversas de la sociedad actual, todas las glorias y miserias que más o menos todo el mundo tenemos, y bueno, pues una novela que está escrita en un lenguaje muy ágil. Como todo lo que recomiendo aquí, pues se puede conseguir en bibliotecas si no tenéis dinero para ello, si precisamente la crisis también os ha alcanzado. Y aparte de esa última obra de La mano invisible, decir que, bueno, pues tiene las novelas que, de lo que yo he leído, de Isaac Rosa. Por un lado, os recomiendo otra maldita novela sobre la guerra civil, que es una reescritura sobre otra novela, que ahora no me acuerdo del título, y también el La vida en rojo, El país del miedo, que, bueno, pues fue premio Fundación José Manuel Lara, y es autor de, bueno, pues de muchos relatos, de una obra de teatro, y también es uno de los coautores del ensayo Kosovo, la coartada humanitaria. Y bueno, pues es una persona comprometida que escribe mayormente sus artículos en el diario, eldiario.es, y bueno, pues que es una persona que trabaja bastante la crítica social también. Y una cosa que, bueno, pues que traigo aquí a colación, y es que bueno, pues hay una toda una nueva generación de escritores del sur del Estado español, como el propio Isaac Rosa, con su Habitación Oscura y todas las demás, que están haciendo unas cosas realmente muy, muy estimulantes. Es gente muy joven, que escribe muy bien y que, bueno, pues que además tienen enjundia, tienen contenido, tienen crítica social. Hace un par de programas, precisamente, hablaba de Jesús Carrasco con su novela Intemperie. Ahora saca otra, bueno, todavía no me la he leído, ya comentaré, la verdad es que Intemperie era tremenda. Pero también, por ejemplo, escritores de por ahí, de por el sur, que sean destacables, pues bueno, por ejemplo, está Pilar Adón, que es, aparte de ser narradora, también es poeta, y así bastante, bastante interesante. Están algunos muy jóvenes, como por ejemplo Lorenzo Luengo, que bueno, pues que tiene unos relatos muy curiosos y bueno, pues así como muy byroniano y tal. Y yo me he leído América con K, que la verdad es que es bastante llamativo. Y hay toda una serie de autores, pues que ahí van saliendo. Y que, bueno, pues que normalmente de lo que se acuerda la gente es, pues, de los clásicos andaluces, pues todo el mundo recurre a los topicazos de García Lorca y similares, pero bueno, que hay un montón de autores súper, súper prometedores en el sur del Estado español. Pues eso, quedaros con esta novela de Isaac Rosa, La Habitación Oscura. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y bueno, vamos a poner, ya que estamos de música dura, pues un grupo de estos que a mí personalmente me gusta y que, bueno, no es una cosa que parece que pegue para este programa, pero bueno, pues aquí está, después de poner a Ministry, ¿por qué no poner a Napalm Death? Y When All Is Said and Done, cuando todo ha sido dicho y hecho. Yeah. sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues el super ruido de Napalm Death. Y bueno, pues un grupo que aquí oímos de todo. Por lo menos yo es una de las cosas que escucho y que de una u otra forma inspira. Así que voy a cambiar totalmente de sonido. La vida es sencilla para el corazón. Late mientras puede. Luego se para. Antes o después. Algún día ese movimiento martilleante se para por sí mismo y la sangre empieza a correr hacia el punto más bajo del cuerpo, donde se concentra en una pequeña olla, visible desde fuera como una zona oscura y blanda en la piel cada vez más blanca. A la vez que la temperatura baja, los miembros se endurecen y el intestino se vacía. Los cambios de las primeras horas ocurren tan lentamente y se realizan con tanta seguridad que recuerdan algo ritual, como si la vida capitulara según determinadas reglas. Una especie de gentleman's agreement por el que se rigen también los representantes de lo muerto, ya que siempre esperan a que la vida se haya retirado para iniciar la invasión del nuevo paisaje. Entonces, en cambio, es irrevocable. Nada puede ya detener a las enormes colonias de bacterias que empiezan a expandirse por el interior del cuerpo. Y este es el comienzo de La muerte del padre, el tomo 1 de la obra magna, por decirlo de alguna manera, de Karl Ove Nausicaä. Y este señor, Karl Ove Nausicaä, es un autor noruego, o Nausgaard, bueno, no sé, es que el noruego no es mi fuerte, la verdad es que la pronunciación, pues si queréis la buscáis por en la Wikipedia, que es una cosa rarísima. Es un autor noruego que había pasado bastante desapercibido para todo el mundo, aunque con buena crítica a sus dos primeras novelas, hasta que empezó a perpetrar lo que podría parecer un verdadero suicidio literario, novelar su propia vida en 6 tomos y 3.500 páginas. Nausgaard había publicado 2 novelas, como he dicho, una de las cuales, Fuera del mundo, Out of the World, va a ser adaptada al cine. La otra, y ahora sí que hablo sin haberla leído, A Time for Everything, que es de 2004, pues parcialmente reescribe ciertas partes de la Biblia, así como de la historia de los ángeles en la Tierra, y bueno, pues ganó un puñado de premios, sobre todo en Escandinavia. Pero volvamos a sus 6 tomos. El título genérico de la obra, Mi lucha, ya trajo cola por llamarse como el libro de Hitler, el inspirador de la doctrina nacionalsocialista, pues ese tocho infumable y repulsivo que se llama así, Mein Kampf, mi lucha. De hecho, en noruego se dice muy parecido, Mein Kampf o algo así. Su extensión pues desanima. Yo ando por el segundo tomo, Un hombre enamorado, pero no por ello hay que dejar de recomendar su lectura. Se pueden leer los libros de forma independiente y no tienen por qué, o sea, pues bueno, podrían ser perfectamente historias que se hubieran escrito como una unidad y no tuvieran que ver con las anteriores, pero sí que lo tienen. Y es que, bueno, personalmente, también por qué leer 3.000 páginas, pues por qué no hacerlo. La lectura es el placer de tomarse las cosas con calma. De la lentitud en un mundo como este, donde el inmediatismo parece ser que es lo que mola, el consumir y olvidar y el digerir cultura rápida sin que deje nada de poso, pues eso a mí personalmente no me va. Pero en todo caso voy a hablar de lo que he terminado, del libro La muerte del padre. lo que habéis escuchado. De hecho, es pues una reflexión a propósito de la muerte y de la forma en que se enfoca, y también, bueno, de la muerte como hecho biológico, por decirlo de alguna manera. Y con una narrativa muy minuciosa, Nausgaard nos expone en su libro, en este primer libro, en La muerte del padre, la dura muerte del mismo. Pues entre la basura acumulada de su casa, un alcoholismo terminal y un escenario dantesco de vómitos, excrementos y con una anciana madre, la abuela del protagonista, abandonada a su suerte, orinándose encima y, bueno, pues sentada enfrente de la televisión, durmiendo donde puede, bueno, viviendo de cualquier manera. Lo peor de todo, pues que el hecho es completamente real. Al mismo tiempo, pues nos describe una breve parte de la infancia y la adolescencia del autor, que luego salta hasta la edad madura en la que encuentra a su padre muerto. El autor, que se describe, Carl Ove Nausgaard, como un ser insociable, introspectivo. Bueno, básicamente como un borde de cuidado que no trata demasiado bien a nadie y al que no parece importarle lo que sucede a su alrededor. Aunque a la hora de la verdad sí que es cierto que Nausgaard tiene un cierto compromiso político y, bueno, también habla de ello en la obra. Una persona que ha evolucionado desde una suerte de nihilismo absoluto pues a una suave militancia de izquierdas. El camino que recorre el texto a veces es muy árido, a veces ágil, y en el que lo mismo se intercalan saltos de años que descripciones de hechos ínfimos que ocupan páginas y páginas, pero que tienen una cierta importancia en una historia en la que el discurrir de la vida es lo importante y también el texto en sí, no tanto lo que pasa. Si esperáis desde luego una novela de acción, Mi lucha no lo es. Muy interesante es la descripción de la sociedad noruega y la realidad de un país que, bueno, personalmente me es súper ajeno, como supongo a cualquiera de los que en este momento y las que eventualmente estén escuchando. Cómo se habla allí a cara de perro del alcoholismo como un problema social en una realidad como la Noruega, un país rico hasta lo indecente, y donde, bueno, pues también habla directamente pues los escenarios, pues esa naturaleza desbocada, el frío siempre presente en la novela, los fiordos, las casas que, bueno, pues que cualquier casa de una persona allí sería aquí una vivienda de poco menos que de lujo, y luego de pues cómo vive la gente. De hecho, Nausgaard ha sido muy criticado por la intrusión en la vida personal de la gente que novela, sobre la que escribe, pero que son personas que existen realmente. O sea, su hermano verdaderamente es el que sale en la novela, su pareja, su abuela, su padre, su madre, todos ellos, ¿no? Y bueno, pues realmente por eso ha recibido todo un aluvión de críticas e incluso me parece que una denuncia de su mujer, de la cual está separado. Claro, evidentemente habla de todo pues con una... pues como si lo estuviera novelando simplemente, pero lo cierto es eso, que todo el mundo con el que os vais a ir encontrando si recorréis La muerte del padre o cualquiera otra de los tomos de Mi lucha, pues son personas reales. Y sobre esta novela, sobre Mi lucha, bueno, sobre esta y sobre todas las demás, pues parece un poco inevitable a todas caras la comparación con Marcel Proust y su En busca del tiempo perdido. Para quien no suene, pues bueno, A la sombra de las muchachas en flor, Por los caminos de Swann, bueno, pues este es un señor francés que escribió 7 tomos y miles de páginas en lo que también es una obra pues muy fuera de serie, Pero bueno, pues es una obra absolutamente atípica, sobre todo para los tiempos que corren, pero que, bueno, pues que ahí ha quedado. Marcel Proust, pues bueno, es el ejemplo, sería un poco el ejemplo del libro largo de Odisea personal y de, bueno, pues de un recorrido que sería pues un poco el equivalente a lo que, y además no lo oculta Nausgaard, pues a lo que ha querido imitar. Pues eso, si tenéis mucho tiempo, porque encima es bastante árido también de leer, pues A la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido, que es una obra, pues bueno, que el precedente de lo que ha escrito Nausgaard. En concreto, pues es la obra de Marcel Proust, que realmente se llamaba nada menos que Valentín Luis George Eugène Marcel Proust. Y también, pues con esta obra, Nausgaard recuerda a pues otra serie de autores. Y bueno, yo creo que es un poco intencionado que publicaban por fascículos, entre comillas, pues como Alejandro Dumas o Tolstoy, y que escribían a peso. Pero bueno, pues lo que ha escrito Nausgaard es más bien otra cosa, es más bien una especie de vómito, o sea, ha lanzado todo tal y como le salía. Y bueno, el resultado es el que os estoy comentando. Y bueno, de literatura nórdica, pues normalmente estamos más acostumbrados, pues generalmente a la novela negra. Parece ser que se ha puesto muy, muy de moda. Y sin embargo, pues bueno, hay otros autores y también hay otros autores contemporáneos, claro, porque si nos tenemos que ir, pues hasta Isaac Dinesen, Henrik Ibsen o Kierkegaard. Pues bueno, pues la verdad es que ha habido entre medio otra serie de autores y os invito a que investiguéis un poquito, porque no solo de novela negra vive el hombre. Y bueno, pues os recomiendo que os leáis esta obra, o por lo menos que le echéis un ojillo a propósito de Mi lucha. Y bueno, pues luego también las otras obras que ha ido publicando este autor, pues Karl Ove Nausgaard, que se escribe con K primero. Y ahora os voy a dejar con un personaje que ha hecho de todo en el jazz y que, bueno, pues que es un tipo de lo más peculiar, que es John Zorn. Y bueno, con su, pues en un festival de jazz cantando con Sofía, pues cantando Sofía Rey, y esta canción se llama Besos de Sangre. Quedamos la canción sos un océano sin luna ni sal. Cruza soy grandes y más puertas y ya eres aire si lo eres. Un silencio quebró la habitación. Una sombra creció de en el espejo de mi piel, no digo impresionante, realmente. 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Thank you. que ver. Sección de cine, absolutamente irresponsable de No somos héroes. Safe thing to do is track a new course back up on land. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? Y esto que estáis escuchando son las voces de los diversos actores de The Revenant, El Renacido. Y bueno, pues es una película que, como se ha dado, como ha dado tanto que hablar, pues bueno, voy a hacer una pequeña crítica de lo que personalmente he visto y me ha parecido. Y esto es la banda sonora de la película de, bueno, pues de 2015, de Alejandro Gómez Iñárritu. Bueno, una película que personalmente me gustó, pero tampoco personalmente creo que tampoco es como para tirar cohetes. Es una película que, todo hay que decir, gana mucho en la gran pantalla, unos paisajes alucinantes, el trabajo de Iñárritu es impresionante en la fotografía, bueno, pues verdaderamente tiene algunos planos muy originales, se dedica a hacer una especie de ojo de pez en momentos, pero la verdad es que la interpretación de Leonardo DiCaprio, bueno, pues está bien, aunque a ratos se me hace un poco excesivo. De la historia seguro que habéis oído hablar muchísimo. Bueno, pues es la historia de un trampero, un grupo de tramperos que son atacados por los indios, por lo cual se tienen que, bueno, pues se dispersan, y el guía del grupo, que es DiCaprio, es atacado a su vez por un oso grizzly, sobrevive milagrosamente y bueno, pues no os voy a destripar mucho la historia por si no lo habéis visto, pues bueno, él queda muy mal herido y un personaje malo malísimo, como tiene que ser en toda buena peli americana, mata a su hijo y bueno, pues él cómo se recupera para planear una venganza. Es de agradecer la fotografía, sí, tiene una impresionante fotografía la película, y bueno, pues también sería de agradecer un poquito más de diálogo. La verdad es que es una peli para tomársela con calma, sobre todo porque además es una película muy larga, dura más de 2 horas y media, y teniendo en cuenta pues que tiene poco diálogo, aunque sí mucha acción, pues bueno, no es una peli tampoco demasiado fácil. Eso sí, es un producto 100% americano, aunque su director sea de origen chicano, y bueno, pues que se ha llevado un Oscar Leonardo DiCaprio, bueno, no sé, tampoco lo hace mal el señor, pues yo qué sé, lo hace bien en la peli. Seguro que ha habido interpretaciones mejores este año en los Oscars, y bueno, pues también fue el actor de una de las pelis, en mi opinión, más sobrevaloradas de la historia del cine, como es Titanic, y bueno, porque a mí personalmente me pareció un telefilm con muchos medios, pero para gustos están los colores, y la verdad es que, bueno, pues que este hombre en algún momento se tenía que llevar algún Oscar, ha hecho cosas bastante apañadas, así que bueno, bien por él, pero la peli Pues bueno, si os apetece ver una peli muy bien hecha y con unos paisajes increíbles, pues ir al cine a verla. Y si no, lo que digo en todo momento, hay posibilidades de verla sin pagar si no tenéis medios. Eso. Y ya que estamos hablando de la... Bueno, pues ya que está sonando aquí la banda sonora, pues comentar que la banda sonora es de Ryuichi Sakamoto, madre de Dios, cómo ando con el japonés, y que, bueno, pues que es un señor que ha colaborado con David Byrne de los Talking Heads y que, bueno, pues ha hecho bastantes cosillas por ahí y que, bueno, pues que merece la pena escuchar alguna de las cosas que ha hecho. Pero claro, bueno, pues como todos, como tanta otra gente, pues tiene cosas mejores, cosas peores, y bueno, pues con la banda sonora también nos queremos quedar. Unos paisajes increíbles, por ir al cine a verla, y si no, lo que digo en todo momento. Anda, se me vuelve a oír, qué cosas misteriosas que suceden aquí en la radio. Eso sí, como la pantalla grande no hay nada. Y a propósito de Alejandro Gómez Iñárritu, pues bueno, es un director muy bueno. No, aquí no voy a ser yo quien lo niegue. A mí Bergman personalmente me gustó más que esta. Recordar que Bergman se llevó también el Oscar el año pasado. Aunque claro, personalmente sí, esta está muy bien, pero si uno se pone a mirar la segunda película, por ejemplo, de Iñárritu, Amores Perros, es una peli realmente fuera de serie, y otra de las que tiene pues como 21 gramos o Babel, pues son auténticos peliculones que, bueno, pues que seguramente merecieron mejor fortuna que la que tuvieron, porque son pelis como para, bueno, pues para que pasen a la historia del cine. De hecho, Babel no se llevó ningún Oscar y, en mi opinión, era bastante mejor película que Revenant, que El Renacido. Pues eso, que si tenéis la de verla, pues hacedlo y repasad mucho la filmografía de Iñárritu, porque verdaderamente el tipo, si sigue así, va a hacer muchas cosas y muy buenas. Es un tío relativamente joven, es un cincuentón, y la verdad es que con lo que ha hecho hasta el momento, pues promete bastante. Y antes estaba hablando de la banda sonora de Ryuichi Sakamoto, y bueno, pues como no es cosa de bandas sonoras, yo tampoco soy un gran entendido de estas cosas, pero bueno, pues es un colaborador de David Byrne, y bueno, pues si hablábamos de David Byrne, qué menos que hablar de Talking Heads. Así que os voy a dejar con una de sus canciones, en concreto Psycho Killer, que bueno, pues es sobradamente conocida para quien haya seguido a este grupo. Y si no, pues hazlo. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? 12. Sexual preference? Women. Any children? No. And the dog? This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. Good morning. Para quien no lo haya entendido, y el perro es mi hermano. Ya estuvo aquí, pero no lo superó. You understand from your brother's experience. If you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. Would you like to dance? Mind if I join you? It's no coincidence that... Y si no superas la prueba, serás convertido en un animal. Did you catch rabbits? Pues esta es la idea, la enloquecida idea de la última película de un director súper, súper peculiar, que en concreto es el griego Lanthimos, un personaje, Yorgos Lanthimos, verdaderamente peculiar. Como he dicho, el argumento de Langosta, de Lobster, se cuenta rápido, una peli del año pasado, pero recién estrenada y que hace poco se puso en la Filmoteca de Cervuna, por ejemplo, aquí en Zaragoza. La peli nos lleva a una sociedad distópica en la que los solteros o los viudos y solteras y viudas tienen que ir a un hotel donde han de encontrar pareja, enamorarse en un número limitado de días. De lo contrario, se convertirán en el animal que ellos mismos han de elegir al comienzo de su hospedaje. En el caso del protagonista, Colin Farrell, pues quiere ser una langosta. Y su hermano es un perro. Tiene su oportunidad de acumular más días para evitar convertirte en animal si cazas a aquellos que se fugan porque son los solitarios los que escapan al bosque en la medida de lo que pueden. Si tú cazas un solitario, tienes la oportunidad de acumular días. Pues toda una marcianada distópica, como he dicho, que en principio que nos lleva a través de la interpretación de un Colin Farrell que hace un papel de torpón, de personaje un poco tonto, con una vida como muy sin sentido, aunque no sabemos a qué se dedica, a momentos que van desde lo angustioso a lo hilarante, a lo desternillante. al principio pues puede parecer una especie de comedia romántica así un poco desquiciada, un poco extraña, pero luego la cosa va ganando en mal rollo e intensidad y mezcla elementos pues de todo, desde thriller, humor negro, negrísimo, y también pues bueno, una energía sexual contenida y también bueno, pues una violencia que rara vez se explicita, pero que en todo momento está presente. El contrapunto femenino lo da Rachel Weisz, que está guapísima, bueno, es una mujer muy guapa, y que también la verdad es que lo hace bastante bien. Y la peli contiene escenas totalmente perturbadoras que dejan con mal cuerpo y otras que a la vez tienen pues como mucha poesía, mucho lirismo. Es una peli a la vez muy obsesiva, como los anteriores trabajos de Yorgos Lanthimos, y bueno, pues contiene referentes que se van repitiendo a lo largo de toda la película, por ejemplo el mal tiempo, el viento constante, la lluvia, el ruido de ese mal tiempo, la ubicación, pues que puede ser cualquier parte del mundo, se nos antoja pues un paisaje del norte. Y los diálogos son intencionadamente un tanto fríos. También es una película muy gestual, donde cuenta mucho la interpretación de los gestos, de lo que ves hacer a los protagonistas. Y, como he dicho, es muy intensa en todo momento, con giros de guión realmente pues bueno, que van moviéndose de aquí para allá, que no sorprende, pero que a mí por lo menos me ha gustado. También muy buenos son las actuaciones de los secundarios, pues tienen una colección de actores secundarios que aportan bastante a la película y que resultan muy creíbles dentro de lo increíble que es todo. Claro, estamos hablando de que transforman a las personas en animales, en el animal que ellos deciden. Claro, dentro de que todo es una cosa bastante, bastante extraña, pues hay que reconocer que las interpretaciones son muy, muy buenas. Y Yorgos Lanthimos solo tiene en su filmografía dos trabajos anteriores, del que, bueno, pues está Alps, que bueno, no está mal, pero sobre todo la que a mí me gustaría destacar es su ópera prima, que es brillantísima, que tuvo un montón de premios, se hartó de ganar premios y que es una peli inclasificable, Canino se llama, y es una película, pues bueno, que puede verse desde un drama familiar hasta una peli de terror. Y la historia básicamente de Canino es la de una familia a la que el padre hace vivir como perros, en el sentido literal del término, con un comportamiento de perros, del perro animal, a su propia familia. Pues Canino es un auténtico delirio, una peli muy agobiante, muy estremecedora, que cuestiona todo, sobre todo, pues claro, en una sociedad como la nuestra, donde todos somos familia, y que, bueno, pues que junto con su segunda película fueron rodadas en griego. Sin embargo, pues en la oportunidad que ha tenido al rodar Lobster, Langosta, pues ha sido saltar un poco a la escena internacional y rodar en inglés. Pero este señor, Yorgos Lanthimos, en realidad ha hecho de todo, pues desde teatro, videodanza, un montón de anuncios de televisión. De hecho, se nota que bueno, pues que el lenguaje expresivo que utiliza tiene un poco que ver con la publicidad, y hasta participó en la ceremonia de inauguración, pues con con sus recursos estéticos y cinematográficos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas, aquellos que arruinaron el país pero que también quedaron para todo el mundo. Que le pregunten si no a los griegos qué pasa ahora con muchas de las instalaciones olímpicas que están por ahí criando matojos. Pues eso, que ahí se queda Langosta, Lobster. Pues bueno, La Langosta, Hotel Lobster, una peli de Yorgos Lanthimos con Colin Farrell y Rachel Weisz, y que, bueno, pues tienes ocasión de ver y, como suelo decir, yo que tú no me la perdería. Y ahora os voy a dejar con una canción de un grupo que es Violent Femmes. Al final sí que me va a dar tiempo a hacer la sección del maligno. Y pues es un grupo que se ha vuelto a poner un poquitito de moda porque, bueno, pues porque ha salido de banda sonora de una serie. Y también salió, por ejemplo, en concreto esta canción, también ha salido en Breaking Bad, que es una serie, pues bueno, que ha sido, yo creo que la ha visto todo el mundo, y si no, pues bueno, merece la pena verla, no está mal. Y bueno, pues esta canción de Violent Femmes en concreto se titula Blister to the Sun, creo, o algo así. Sí, Blister to the Sun. When I'm out walking, I strut my stuff, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas. Maligno. Espíritu malvado. El día de la bestia. Hoy la tanqueta de Leganitos. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. O también, aparte de la tanqueta de Leganitos, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa. Todo en la vida es como una canción, me cantan cuando nace. Más conocida como Maciel. Y si alguno de nuestros oyentes o oyentesas pudo ver a Maciel ganando Eurovisión, nos puede llamar al 976-29-1398, que vamos, le regalo lo que sea. Le canto a mi madre, que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra, que me ha visto crecer. Y canto el día en que bueno, como podéis escuchar, la verdad es que el Festival de Eurovisión era un bodrio en 1968 y sigue siendo un bodrio, viendo la calidad musical. Si esto fue lo que ganó, no nos podemos ni imaginar cómo debían ser las canciones que perdieron. Vamos, es la auténtica canción que tiene dos líneas de letra y el resto dice la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y la orquesta dirigida por el inefable Augusto Algueró, autor de las bandas sonoras más casposas jamás imaginadas. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y aunque parezca mentira, con esta letra tuvo que pasar la censura. Pero bueno, ¿quién es Maciel, que nos deleitaba con éxitos como el Noa Noa? Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de un no. otra letra profunda donde las haya. Lo del ambiente no iba por el rollo gay, ¿eh? Bueno, pues esta señora que tiene la friolera de como 30 o 40 singles y EPs, bueno, y luego pues como una veintena de álbumes, bueno, pues ahora mismo sigue siendo el mismo personaje prácticamente que era durante el franquismo, que parece casi un personaje de broma. Y bueno, pues él ha estado casada con varios periodistas y ahora mismo pues ha salido en programas con tanta enjundia como La Noria o Espejo Público, pues bueno, haciendo de cronista de la realidad que, bueno, pues que entre otras cosas, y esto no tiene maldita la gracia, sí que es verdad que la ha llevado a caer en las garras del alcohol y, bueno, pues a ser una sombra de lo que fue una de estas sonrisas del régimen, del tardofranquismo, que, bueno, pues que tuvo gracia una temporada y que, bueno, pues que fue célebre, entre otras cosas, por su aparición con el excelente escritor, por otro lado, Terence Moix, cantando en el 1, 2, 3, Yo tuve tres maridos. Y esto pues nos lleva a los primeros tiempos de Eurovisión. ¿Alguien se acuerda de quién, con quién ganó Eurovisión además Spain? Pues con Salomé. Pero bueno, también hubo aquel descalabro tan maravilloso de la "¿y quién maneja mi barca, quién?", que bueno, pues que consiguió 0 puntos. 0 points. Claro, no podemos por menos que recordar pues a esta cantante que, bueno, pues que ahora ha caído en desgracia y que es un exponente de la música ligera, de esa música un tanto casposilla que durante tanto tiempo tuvo bastante éxito. ¡Ay, qué mareo! ¡Qué mareo, qué mareo, qué mareo siento cuando me abrazas y me amas con tu cuerpo tierno! ¡Marinero! ¡Joven amor de mi barco velero! ¡Marinero! ¡No me abandones nunca por un barco nuevo! No sabemos si le abandonaron por un barco nuevo. Sabemos que, bueno, pues no, ahora no está de gran éxito, salvo cuando lo habitual, pues las drag queens salen a cantar canciones de Massiel, pero no está por menos que recordar que esta señora ha existido, que sigue viva y que, bueno, pues a sus 68 años ha sido la protagonista de grandes éxitos como este. ¡Ay, qué mareo! Espero que estéis bailando todas y todos en casa.